Selva del Chaco santafesino, que me diste cruzar con la guitarra cuesta como Cristo con la cruz, en aras de una buena, que hoy no es muy común en los días de las cómodas posiciones de la radio y el cine. Como recuerdo y gratitud por todas las emociones que me diste, he aquí una semblanza de tu ayer. Adiós, che gente por ahí, don Rogelio Lamazó. Adiós, don Luisito Bento, Villana y Tartagal. Adiós, ingenio Las Tocas y la zona forestal. Adiós, capataz de playa, perdona, che despedida. Usted sabe que una guaina se fue llevando mi vida. Quedan los campos muy tristón el malestar, y alguna noche en los montes hasta de sentir llorar. Imposible con los santos y